Dicen que ya no me quieres, dicen que no me convienes, y es que yo sé que todo es mentira, tal vez fueron envidias. Da tantas vueltas la vida y al final todo se olvida, pero tú siempre ignoras los días que pasé junto a ti. Si fui a tu lado y te di mi mano, fue por darte amor. Si vivo cantando, si vivo soñando, es por darte amor. Oh, oh. Si lucho en la vida y gano partidas, es por darte amor. Vivo la vida con tanta alegría, solo dame amor. Quiero marcharme y no puedo, quiero seguir en tu juego, y es que a mí me acobarda la vida, sin ti yo no soy nada. Fueron amargos los días cuando tú nunca volvías, tus mentiras y tus tonterías, por amor las creía. Si fui a tu lado y te di mi mano, fue por darte amor. Si vivo cantando, si vivo soñando, es por darte amor, amor. En la vida y gano partidas, es por darte amor. Dame amor. Si vivo la vida, solo dame amor. Es por darte amor.